Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno en La Matinal de este miércoles 3 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Al-Qaeda asesina a un rehén británico. China llama a no recibir al Dalai Lama. Shell encuentra gas en el mar de Noruega. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, no hay consenso para el regreso de Cuba a la OEA. Cada vez menos pateras llegan a España. Europa va a las urnas. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ricardo Cuadros. Muy buenos días. La rama norafricana de Al-Qaeda ha informado que asesinó a un rehén británico. Se trataría de Edwin Dyer, secuestrado en Níger y que se encontraba en algún lugar de Malí. La rama Al-Qaeda en el Magreb Islámico anunció la muerte del rehén en un sitio de Internet y dijo que se debió a que el gobierno británico no quiso poner en libertad al clérigo islamita Abu Qatada, al que alguna vez se consideró el brazo derecho de Osama Bin Laden en Europa. Ayer martes, la rama norafricana de Al-Qaeda estuvo también en la noticia con un atentado en Argelia. El ataque contra un convoy policial dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos 7 agentes. China ha exhortado una vez más a los países europeos a no recibir al Dalai Lama. El líder espiritual y político tibetano viaja en estos momentos por Europa y durante su gira se reunirá con varios líderes. China advierte que un encuentro con el Dalai Lama puede perjudicar seriamente las relaciones de cualquier país con Pekín. A pesar de estas advertencias, el Dalai Lama se entrevistó con el primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen. En Varsovia y París se le dio también la bienvenida. El Dalai Lama llegará a Holanda el jueves, donde se encontrará con el ministro holandés de Relaciones Exteriores Maxime Verhagen. El primer ministro de Holanda, Jan-Peter Balkenende, no lo recibirá. Balkenende manifestó que en este momento se puede hablar con China de cuestiones tan espinosas como los derechos humanos y que no quiere echar por la borda estas negociaciones recibiendo al líder espiritual tibetano. El consorcio anglo-holandés Shell anunció el hallazgo de un enorme yacimiento de gas en el mar de Noruega. Un vocero de Shell no quiso referirse al volumen del yacimiento, pero medios de prensa noruegos han dicho que podría contener entre 300 y 1.000 millones de metros cúbicos de gas explotable por un valor cercano a los 110.000 millones de euros. De confirmarse la noticia, se trataría del hallazgo de gas más importante de los últimos años. La propiedad del yacimiento la comparten Shell y un consorcio noruego. Un miembro de la Casa Real Británica asistirá el sábado al homenaje del que es llamado D-Day. La semana pasada causó revuelo el hecho de que la familia real británica no hubiera sido invitada directamente por Francia al acto de conmemoración. De hecho, Buckingham Palace había informado que ningún integrante de la familia estaría presente en el homenaje. Sin embargo, ahora se comunicó que el príncipe Carlos de Inglaterra concurrirá a la ceremonia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro británico, Gordon Brown, también estarán allí. El sábado se conmemora el 65 aniversario del desembarco aliado en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho fue el principio de la liberación de Europa Occidental. Cruentos combates se libran en un barrio densamente poblado de la capital de Somalia, Mogadiscio, entre tropas del gobierno y rebeldes islámicos que quieren derrocar al gobierno. Miles de habitantes del barrio de Darkinley han huido de la violencia. La organización de ayuda humanitaria Oxfam advirtió que puede producirse un nuevo drama humanitario. En el barrio de Darkinley se vivía en un clima de relativa calma, lo que atrajo a muchas personas desplazadas. Somalia cuenta con centenares de miles de desplazados. La policía de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, detuvo a un hombre a quien se atribuye el asesinato de 8 miembros de su familia. El autor disparó un tiro en la cabeza a sus 2 hermanos, a sus padres, a una cuñada y sobrinos. Las víctimas fueron encontradas en un departamento. El canal de televisión NTV informa que el atacante es un adicto a las drogas con un gran prontuario policial. Al parecer, el drama familiar se desató por una herencia, comunicó NTV. Aumenta la tensión en la península coreana tras la prueba nuclear y el lanzamiento de misiles que llevó a cabo Corea del Norte la semana pasada. Su vecina Corea del Sur envió un barco de guerra con misiles al límite marítimo. Seúl advirtió que responderá de inmediato cualquier posible ataque. La agencia de prensa surcoreana Yonhap comunicó que Pyongyang se estaría preparando para realizar un nuevo ensayo con un misil de medio y largo alcance. Por otra parte, hay señales de que Kim Jong-il designó a su hijo en menor como su futuro sucesor en la dirección de Corea del Norte. El mandatario pidió a los diplomáticos norcoreanos que juren lealtad a su hijo Kim Jong-un. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. 13 horas de debates no fueron suficientes para lograr un consenso sobre el retorno de Cuba a la OEA. Los cancilleres americanos fracasaron en lograr una postura común respecto de este tema, dominante en la asamblea anual de esta organización interamericana que tiene lugar en Honduras. José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. La entrevista es de Pablo Gámez. Señor Vivanco, ¿por qué razón la OEA no debe revocar la suspensión de Cuba del organismo? Muy buenos días y bienvenido a este programa. La OEA, lo cierto es que la gran mayoría de los países que conforman la OEA están dispuestos a reincorporar a Cuba sin importar el que Cuba no califica para incorporarse a la Organización de Estados Americanos, porque no es una democracia, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay separación de poderes y porque se violan sistemáticamente los derechos humanos y las libertades públicas. A pesar de esa realidad, la gran mayoría de los países de la OEA están hoy día presionando para olvidarse de todos esos logros a nivel regional y admitir a Cuba de inmediato como un miembro de esta organización. Señor Vivanco, como hemos visto en las últimas horas, no hay claramente un consenso entre los cancilleres de América Latina respecto del retorno de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, ¿no teme usted que una votación sobre este tema dejaría herida de muerte precisamente a la Organización de Estados Americanos? No sabemos realmente lo que va a ocurrir. Esta es una materia de gran controversia, donde efectivamente los países tienen posiciones muy distintas, felizmente, porque, como ya dije, la mayoría está por hacer la vista gorda de los déficits, que son muy serios en estas materias en relación con Cuba. Lo más grave de todo es que permitirse con Cuba, o de permitirse incluso un acercamiento a Cuba, a la OEA, el impacto inmediato es que se debilitan los principios que ha costado tanto construir, ha costado dictadura militar el consensuar normas relativas a la democracia, al Estado de Derecho, a los derechos humanos en la región. Y lo peor es que para aquellos ciudadanos que viven en países como Colombia o como Venezuela, a pesar de ser países gobernados por autoridades de signo ideológico contrapuesto, se están viviendo procesos de concentración de poder muy fuerte, donde se han debilitado las instituciones democráticas. Frente a esos casos, la admisión de Cuba constituiría evidentemente un retroceso, porque no habría parámetros claros para luego reaccionar o criticar en la realidad de países como, ya dije, Venezuela o Colombia. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, nuestro agradecimiento por su participación en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. 2 meses se habían cumplido sin que ninguna patera o cayuco arribase a las costas españolas, cuando en solo 48 horas han llegado a las costas de Almería y Murcia un total de 130 inmigrantes en condición irregular. Esto no supera, sin embargo, cifras de años anteriores. Laura Corvo analiza el porqué de la disminución de la llegada de los sin papeles a España. La llegada de cayucos a las costas españolas se ha producido en un goteo constante durante los últimos años. Muchos inmigrantes han arriesgado su vida para salir de situaciones de extrema pobreza y desigualdad, huyendo de la injusticia y del hambre. España ha representado durante mucho tiempo la mejor alternativa para embarcarse en un viaje que no siempre ha tenido un final feliz. Según la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores, Frontex, el número de inmigrantes que han alcanzado en 2009 las Islas Canarias es de 1.318. Durante el mismo periodo de 2008 ya habían llegado 2.723 personas. Esto supone que las llegadas se han reducido en más del 50%. Sin embargo, según apuntan desde Frontex, en las costas africanas se siguen detectando intentos de salida. ¿Pero dónde está el motivo del drástico descenso en la llegada de pateras a Canarias? ¿Es la crisis económica el mayor freno de los flujos migratorios? Radio Nederland ha hablado sobre las causas y las consecuencias de este fenómeno con Alfredo Abad, secretario general del Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR. Le escuchamos. La crisis económica, donde primero se está notando, es en los países de origen. En los países de origen, los efectos que está teniendo es que esas migraciones se desvían hacia otros lugares y son cada vez más arriesgadas y más peligrosas para la vida de las personas que pretenden emigrar. En cuanto a los países de destino, como es el caso de España, las dos líneas fundamentales es que está llevando a mayores situaciones de vulnerabilidad para estas personas por falta de contratación, de poder encontrar trabajos, endeudamientos, sus situaciones se vuelven más frágiles. Y también, además de la vulnerabilidad, a un mayor sufrimiento con problemas a veces también psicológicos y otra serie de situaciones, ¿no? Aunque en estos momentos la crisis económica podría resultar un factor más que evidente, existen otras causas importantes para argumentar el descenso en la llegada de inmigrantes ilegales. Las políticas migratorias a nivel europeo cada vez más restrictivas y la alarmante situación del mercado laboral tampoco facilitan las cosas. Además, los sistemas de control de las migraciones, como Frontex, están representando un papel protagonista en este fenómeno. Desde su puesta en marcha, su actividad en costas, países de origen y países receptores ha multiplicado su eficacia. Sin embargo, entendiendo que la crisis y la coyuntura económica por la que atraviesa España pudieran ser causas principales para frenar la llegada de inmigrantes, algunos piensan que, pasado el bache, muchos volverán a utilizar los cayucos como única posibilidad de escapar de la situación de la que proceden. Escuchamos de nuevo a Alfredo Abad. La situación de pobreza que se produce en los países del tercer mundo va a seguir generando en los países de origen, va a seguir forzando a las personas a buscar una vida mejor. Y eso, hay quien dice que es como el agua, ¿no? No tiene huesos y va buscando filtrarse por cualquier sitio donde pueda. Desde Madrid, Laura Corvo para Radio Nederland. Europa va a las urnas. Las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar desde mañana 4 hasta el domingo 7 de junio. El turno de votación para los holandeses es mañana jueves. Aquí, como en tantos otros países europeos, se prevé una alta abstención por parte de los electores. Kathleen Ferrier es parlamentaria holandesa por el democristiano CDA, uno de los partidos que forman la coalición de gobierno en Holanda. La entrevista es de Beatriz Díez. Se prevé una abstención alta. En Holanda quizá no tan alta como, por ejemplo, en España, pero bueno, en general bastante alta. ¿Cómo explica usted esta, digamos, apatía hacia las elecciones europeas? Mira, es una cosa realmente que yo, como política nacional, lo tomo muy en serio y veo que yo misma tengo una responsabilidad en eso. Es que la gente piensa que Europa es una cosa muy lejana, que no les afecta a su vida diaria. Y todo lo contrario es la verdad. Gran parte de las leyes que pasamos aquí en mi parlamento holandés acá viene de Europa. Europa tiene una importancia muy grande en la vida de cada uno aquí en Europa. Pero de alguna manera yo no he logrado explicarlo a la gente, la importancia de ir a votar, porque se trata de cosas importantes. Y tal vez un poco esto es el resultado de una otra cosa que yo tomo muy en serio, y es una actitud un poco general en Holanda, por lo menos, de un poco encerrarse en sí mismo. Y eso es una cosa que no nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, esto cae todo dentro de una visión mundial y una cosa que yo tomo una tarea importante mía de cambiar esta visión mundial, esta visión mundial. Porque si nos cerramos dentro de los diques holandeses, vamos a perder muchas oportunidades y vamos a perder el momento que estamos viviendo, en que el mundo está cambiando y nunca van a regresar los tiempos de antes de la crisis financiera económica. Y tenemos que estar preparados en un mundo en que estamos muy interdependientes. Y para países europeos esto empieza en Europa. Y por eso que yo encuentro muy importante las elecciones y yo realmente espero que haya más gente de lo que se piensa que vaya a votar el 4 de junio. La parlamentaria holandesa Kathleen Ferrier. El colectivo de inmigrantes con ciudadanía en algún país de la Unión Europea desempeña también un papel determinante para las elecciones del Parlamento Europeo. Marie-Grace von Leeuwen recogió sus opiniones. Uf, la Unión Europea. La Unión Europea, para ser la Unión Europea, debería, entre otras cosas, reconocer el catalán como un idioma europeo. La Unión Europea es un bonito ejemplo que tiene muchos años de gestión. Es un ejemplo que han querido tomar otros países en otros continentes, entre ellos el latinoamericano, y no han tenido el éxito que ha tenido la Unión Europea. No es que sea una agrupación perfecta, hay siempre diferencias, pero creo que es el modelo que más se acerca a una convivencia democrática y tolerante entre países. Pues la Unión Europea es bastante importante, quizá más de lo que la mayoría de la gente piensa, pero la verdad es que aún no tenemos una conciencia clara de que Europa nos represente a nosotros y nosotros representemos a toda Europa, ¿no? Yo creo que tenemos un pensamiento más, no sé si llamarlo nacional, cada uno de su propio país, pero no nos sentimos todos integrados, al menos es lo que yo pienso. Para mí es la cosa más importante que pueda existir en ese momento, sobre todo en su momento de crisis en Europa. Siempre he sido europeísta, desde el primer momento he estado muy interesado en la Unión Europea y a pesar de que el partido por el cual yo voto está en contra de la Unión Europea en el sentido de que quiere menos injerencia de Bruselas, yo estoy a favor. Prefiero una Unión Europea más unida que una unión de países que cada cual hace lo suyo. ¿Y tú crees que los europarlamentarios hagan lo suficiente para que te sientes identificada con uno de ellos? Pues sí, yo creo que sí. Bueno, en todo caso, los representantes holandeses, pues yo vivo aquí en Holanda, algunos sí que hacen que yo me identifique con lo que siento cómo debe ser la Unión Europea. Entonces, pienso que es importante el papel que ellos ejercen en el Parlamento Europeo y sí, pienso que es importante votar por ellos y por lo que proponen. Sí, yo pienso que falta bastante, quizá, información, ¿no? No sentimos suficientemente informados de lo que ocurre en el Parlamento Europeo, ¿no? Yo realmente no conozco ahora mismo quiénes son mis representantes en el Parlamento Europeo, ¿no? Por parte de mi país, que es España, pero debería de sentirme más representado por ello. Sí, yo espero. Voy a votar por otro partido, no por el mío. Voy a votar un partido que sí quiere más injerencia de Bruselas en Europa. Me parece que es necesario. Nadie se asombra que Washington sea el que maneje los intereses de Estados Unidos. Cada estado en Estados Unidos tiene sus propias leyes. Tiene, por ejemplo, si hay gente de menos de 18 años que quiere beber en un estado, tiene que irse al otro para poder beber. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en Europa? Me parece ridículo. Yo soy de ideas muy progresistas, pero en ese aspecto me parece que Europa en este momento de crisis necesita unirse más que nunca. Así que votaré por ese partido para que, si gana, me represente. De todas maneras, me va a representar. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa rn.nl. Los indígenas colombianos han anunciado que organizarán una guardia que los defienda. El cuerpo estaría compuesto por 100.000 guardias desarmados. Luis Fernando Arias es líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Cordus Beck conversó con él. Señor Arias, ¿de dónde nace esta propuesta de crear una guardia para defenderse de la violencia? La guardia indígena es un proceso de fortalecimiento de la autonomía, de la autoridad que los pueblos indígenas de Colombia vienen fortaleciendo y vienen trabajando desde hace ya varios años. Esta propuesta nació en el departamento del Cauca, donde se ha consolidado la guardia indígena de manera extraordinaria y ha tenido muchos éxitos desde el punto de vista del control social, del control territorial. Y hace año y medio, en diciembre del 2007, en el marco del séptimo congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia, el congreso, máxima instancia de los pueblos indígenas en Colombia, definió la constitución de una guardia indígena a nivel nacional como un mecanismo de defensa de la vida, un mecanismo de defensa de nuestro territorio, y que operaría de manera civil, sin armas, solamente animado por los bastones del mando como símbolos de autoridad. Es decir, es un proceso que ya viene desde hace rato en Colombia, pero que hoy estamos tratando de generar toda una cobertura a nivel nacional desde hace ya un par de años. Pero usted dice sin armas, solo con los bastones de mando. ¿Respetarán eso los grupos paramilitares, guerrilleros y hasta el ejército? Bueno, nosotros ya hemos tenido experiencias con los distintos actores armados en el país, con las FARC en el pasado. La Guardia Indígena ha rescatado secuestrados. Los indígenas han detenido a miembros de la fuerza pública, los han desarmado en el pasado. Ya hemos tenido experiencias frente a actores que han estado armados. Es decir, la Guardia Indígena es un órgano persuasivo, es un órgano civil que entraña para nosotros, los pueblos, y ya para el Estado colombiano, gran respeto. Y creemos que esta es una alternativa no solamente para Colombia, sino para el movimiento latinoamericano, para el movimiento continental, frente a todos los actores que quieren hoy apropiarse de nuestros territorios. Luis Fernando Arias, líder de la Organización Indígena de Colombia, le agradezco mucho su gentileza. Bueno, gracias a ustedes. Ya vale. Informar no significa tener que caer en el vértigo de la actualidad ni de la inmediatez. En Radio Nederland, los informativos privilegian el análisis sobre la actualidad. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Con el resumen de la prensa europea, extractos de los principales periódicos europeos. Con el punto de vista, el análisis europeo tratado en profundidad. Y también de lunes a viernes, con nuestros programas de análisis y opinión, La Matinal, el despertar para las Américas de Radio Nederland. Y durante el resto de la jornada, el informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. Radio Nederland, el mejor complemento en su dial. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Hallados frente a la costa norte de Brasil, restos del avión perdido, publica en primera plana el diario español El País. El periódico consigna que pilotos brasileños encontraron asientos y partes del fuselaje del avión de Air France que desapareció la madrugada del lunes con 228 personas a bordo. El diario francés Le Monde titula «Dudas ante la tragedia del vuelo Air France 447 de Río de Janeiro a París». El periódico agrega que el drama todavía no aclarado es el más grande que ha sufrido la compañía aérea en toda su historia. El CDA pide explicaciones por la ayuda de Estados Unidos en el secuestro de una niña holandesa, publica en su portada el periódico holandés The Volkskrant. El Partido Democristiano Holandés exige claridad acerca de la posible intervención de Estados Unidos en el rapto la semana pasada de una niña holandesa por parte de su padre y su posterior traslado a Norteamérica. Renuncian ministros mientras decae la autoridad de Brown. Es el título del diario británico The Times. Según señala el periódico, el primer ministro británico Gordon Brown estuvo intentando fortalecer su autoridad hasta anoche, cuando sus planes de reestructuración del gabinete se vieron dificultados por la prematura renuncia de tres de sus ministros. La oposición pide al Tribunal de Cuentas que investigue el uso del Falcon. Es uno de los titulares del diario español ABC. El matutino hace referencia a las acusaciones del Partido Popular contra el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por el presunto uso indebido de un avión oficial para hacer campaña electoral. Según el británico The Guardian, homófobos y negadores del cambio climático son los nuevos amigos de Cameron. El diario informa que el líder del Partido Conservador de Gran Bretaña, David Cameron, ha cerrado una alianza para Europa con una fuerza ultranacionalista polaca, cuya ideología incluye que el cambio climático es una mentira, que la homosexualidad es una patología y que Europa se está transformando en un régimen neototalitario. Y así concluye la matinal de este miércoles 3 de junio. En nombre del Departamento Español, Ricardo Cuadros y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda. Muy buenos días.